policía quiere cortar la vacancia. Y yo que justo estaba puesto para la circunstancia. Te mando un plon con los ojos como en Asia. ¡Ey! ¡Como en Asia! Bailoteo, ey. Mucha joda, mucha joda, mucha joda, mucha joda. Y soy gediento, ¿y qué? Soy gediento, ¿y qué? Quiero joda, quiero joda, quiero joda, quiero joda. Y bailoteo, ey. Bailoteo, ey. Mucha joda, mucha joda, mucha joda, mucha joda. Y soy gediento, ¿y qué? Soy gediento, ¿y qué? ¡Qué desgracia! La policía quiere cortar la vacancia. Y yo que tuvo estaba puesto para la circunstancia. Quemando un plomo.